seré una mujer perfecta, de las que volteas al ver pasar. No seré alta y maravillosa, pero sé lo que puedo hacer. No sabré andar como una princesa.